Tú sabes bien lo que es amar. Tú sabes bien lo que es entregar. Todo por amor. Todo por amor. Yo decidí amarte igual, sin importar lo que dirán. Yo decidí cambiar mi triste realidad. Y detendría los segundos, detendría los minutos para estar junto a ti. Y sí, volvería 2000 años y tomado de tu mano, solo así sería feliz. Te amo. Es entregar todo por amor, todo por amor. Yo decidí amarte igual, sin importar lo que dirán. Yo decidí cambiar mi triste realidad. Y detendría los segundos, detendría los minutos para estar junto a ti. Y sí, volvería 2000 años y tomado de tu mano, solo así sería feliz. Te amo más que nada. Te más que todo.